fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, está en la producción de este programa, y a él, mi compañera. Somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y no solo en las escuelas, ahora vamos a contar, porque esto también es las escuelas. Está Nico en la operación técnica de radiográfica, que cada viernes nos recibe con muy buena onda para llenar, literalmente llenar el estudio de compañeros, compañeras, compañeritos y compañeritas que nos traen todo lo que está pasando en las escuelas, y que por ahí la gente que escucha no sabe, porque la gente no sabe bien a qué se dedican los chicos y las chicas durante todo el día, que dicen que estudian, que están en la escuela, que juegan, que hacen cosas, y la gente no sabe bien. Este es el momento para compartirlo, y en primera persona, en las voces de ellos y ellas. Primero le voy a preguntar, ¿quién quiere arrancar presentando, saludando, contando un poquito quiénes son y diciéndome su nombre? ¿Quién arranca? ¿Quién se anima a romper el hielo? ¡Qué nervios! ¿Allá? ¿Me vas a decir tu nombre? Sí. Acércate y decime cómo te llamas, nada más, para empezar. Marcos. Marcos, bienvenido, Marcos, al estudio de esta radio. ¡Qué nervios hacer radio por primera vez, ¿no, Marcos? Sí. ¿Vos cómo te llamás? Valentín. Valentín, bienvenido. ¿Chicas? Gabriela. Gabriela, y al lado tuyo, ¿quién está, Gaby? Ámbar. Ámbar, ¿cómo estás, Ámbar? ¿Bien? Bien. ¿Nerviosa, Ámbar? Un poco. Un poco nerviosa, sí. Todavía se vibran los nervios, se van a ir yendo. ¿Alguien más me queda acá atrás? No. ¿Cómo te llamas? Acércate al micrófono. Priscila. Priscila, ¿y allá quién está? Bautista. Bautista. ¿Compañera? Mía. Mía, ¿y acá los caballeros? Leonel. ¿Leonel? Alex. De Boca, muy bien. ¿Y acá? ¿Cómo hacemos? Lautaro. Lautaro y yo tenemos distinta estatura para compartir el micrófono. Bueno, ¿quién me cuenta a ustedes qué tienen en común todos ustedes que están acá? ¿A qué vienen o a dónde van? ¿Por qué están juntos hoy? A ver, dale. Arriba. ¿Tenemos que hablar? ¿Tienen que hablar? ¿De qué van a hablar? Priscila, en un micrófono. De la plaza. ¿De la plaza? ¿De qué más van a hablar? De los... Del recreo. ¿Del recreo? De la escuela. De la escuela, chan, plaza, recreo, escuela. Bien, paso también a saludar a los promotores de participación infantil. Esto es un programa que tiene en común a todos estos chicos porque participan de Ciudad Amiga, ¿cierto? En Ciudad Amiga están los promotores y promotoras de participación infantil, que en este caso son Lucía, Nacho, Ceci, Leo y Leo, dos Leos. Bienvenidos entonces a contar y a compartir por qué en un programa que tiene que ver con educación está Ciudad Amiga contándonos la experiencia que tiene muchos años. Pero para eso vamos a tener una comunicación telefónica. Vamos a estar en línea con la coordinadora de Ciudad Amiga, que no pudo venir y va a estar, la están intentando llamar. Muy bien, bueno, mientras que logramos la comunicación, les cuento que, bueno, es un programa que tiene muchos años, si mal no entiendo, que tiene que ver con la Ley 114 en la ciudad y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y cómo se hace ejercicio de esos derechos. ¿Ustedes en la escuela estudiaron los derechos de los chicos y de las chicas? ¿Sí? ¿Alguna vez o nunca? No. A veces sí, a veces no. ¿Allá? Nunca, nada, ni te suena. ¿Vos ahí, ustedes en la escuela, vieron algo? Sí, me dicen. No. No. Algunos sí, algunos no. Sí. Bien, la experiencia me indica a mí que muchas veces se estudian, pero a veces se reflexiona poco sobre el ejercicio de esos derechos. Pero bueno, la tengo a Paula Querido ahora en línea. Muy buenas tardes, Paula. Hola, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, te habla Clarisa Gambera. Hola, Clarisa. Un abrazo grande. Le voy a contar la infidencia, porque ¿cómo no voy a compartirla? Estudiamos juntas. Nos estudiamos juntas de maestras. Nos conocemos hace mucho. ¿Vos sos Clarisa del Normal 10? Yo soy Clarisa del Normal 10. No te puedo creer. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué reencuentro, ¿eh? Qué reencuentro en el aire. Sí, así es. Parece pensé gente que te iba a ver. Gente. Sí, pero pensé que te iba a ver y te iba a dar un abrazo. Bueno. La idea es que puedas contar que el programa Ciudad Amiga empezó hace mucho tiempo y contarle a la audiencia, que porque es la primera vez que están llegando a este programa, de qué se trata ese programa, qué es lo que hacen, desde cuándo existe. Bueno, mira, el programa Ciudad Amiga comenzó en la ciudad de Buenos Aires en el 2002, hace mucho tiempo, y comienza siguiendo las experiencias de ciudades que ya tenían consejos de niños. En Argentina la primera fue Rosario, después Buenos Aires, y hoy son más las ciudades que tienen consejos de niños. Lo que busca el programa es generar estos espacios donde chicos de 8 a 11 años participan, se hacen escuchar, arman proyectos, propuestas para el barrio o para la ciudad. Durante 2 años se reúnen y bueno, van generando diferentes propuestas, proyectos que después se presentan a las autoridades, y que algunas también se intentan articular a veces con la comuna, a veces con la escuela, de acuerdo al perfil del proyecto, porque bueno, el objetivo es ese, que los chicos se hagan escuchar en la ciudad, en tanto niños y niñas que comparten la vida con los adultos, ¿no? Y tienen mucho para decir. Interesante. Paula, por ahí reflexionando y compartiendo este ratito que nos toca charlar con vos, después ya pasamos a la voz de los chicos y las chicas. Protagonistas. Los sí. Chicos protagonistas, porque bueno, el paradigma de derechos y la ley 114 que se instala en la ciudad de Buenos Aires abre un montón de experiencias, se habla de la voz del niño, de la niña, y cuesta un montón, porque es un ejercicio cotidiano que requiere con mucho trabajo esto de que sea real habilitar la participación de los chicos y las chicas. ¿Cómo es que hacen o amasan esa experiencia? Mira, esta experiencia, tal como decís vos, se enmarca en la ley 114 y en la creación del Consejo de los Derechos de Niños y Niñas en la ciudad, y también sigue las ideas del pedagogo italiano Francesco Tonucci, que habla de que las ciudades tienen que tener espacios para que los chicos participen y los intendentes, alcaldes, jefes de gobierno puedan instaurar políticas públicas tomando la mirada de los niños, ¿no? Es un gran desafío porque, como decías vos, recién están las leyes, está el marco, y después es un desafío de hormiga, de ir haciendo que muchos adultos vayan escuchando a los chicos, que es algo que no estamos acostumbrados, no es sencillo, es a puro remo, pero se logran muchas cosas y somos un equipo de adultos cómplices de la infancia que estamos ahí remando para hacerlos escuchar cada vez más fuerte. Bueno, Paula, yo ya voy a pasar a preguntarles, porque acá están con ganas de hablar. Están tímidos porque es la primera vez que vienen, pero se van a alargar a contar un poco de esto de qué propuestas empezaron a gestar para que se conviertan en iniciativas concretas y que los adultos puedan tomarlas. Así que les voy a dar la palabra a ellos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que se repita. Sí, sí, te digo una cosa más, sí, clara antes de dejar la voz. Viene Tonucci a la Argentina este año y estaría, los invito a ustedes y a todos los que escuchan, el 24 de octubre va a estar dando una conferencia abierta al público en el Centro Cultural de la Ciencia, gratuita, por supuesto, para seguir pensando y animándonos a escuchar a los chicos. Bien. Y ellos ahora te van a contar seguro de los hinchas del recreo, de la noche de los chicos, de los vengadores de la plaza, de un montón de cosas. Bien, entonces ahora ellos van a contar, queda hecha la invitación y por ahí aclarar y contarle a quienes escuchan que es cambiar la clave, cambiar el punto de vista y la mirada y poder empezar a mirar desde la palabra, la voz y la mirada de los pibes y las pibas, esto, qué diseño de ciudad tenemos, cómo nos comportamos, qué cosas deberían ser distintas, ¿no? Para que estén contempladas esas miradas. Muchas gracias, Paula, por estar en contacto y te quedás escuchando, ¿no? Sí, obvio. Gracias a ustedes y besos a todos y a todas ahí. Listo, acá están los besos dados, están todos sonriendo, te mandan saluditos y muchísimas gracias por la comunicación. No, a vos, un beso enorme. Bueno, les propongo poner un poquito de música, así nosotras y nosotros nos acomodamos, a ver cómo arrancamos y le damos un poquito de onda este viernes, que ya se viene el fin de semana largo, hace calor, a bailar un poquito con la música de Radio Gráfica. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro, si fue yo lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí vio temor y vio sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué, yo no sé bien qué os diré, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero el dice, fuiste. No puedo contenerlo. Entonces, trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. ¿Qué placer esta pena? Si yo fuera we'll acomodándonos un poco y estábamos como ordenando. Bueno, programa Ciudad Amiga, que funciona desde el 2002 en la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de estos consejos de niños, niñas, funcionan en el marco del programa Club de Chicos, que funciona los sábados en algunas escuelas de la ciudad. Por ejemplo, están en La Boca, están en Barracas, en Caballito, en Balvanera, en el barrio Mitre de Saavedra, en Mataderos. Y también hay otros consejos de chicos y chicas que funcionan en Boedo, Paternar y Coghlan. Lo que hacen ahí es entonces armar asambleas de chicos y chicas, ¿está bien? Arman, o sea, se juntan, arman grupos. Grupos y a partir de una experiencia que surge como posibilidad, le empiezan a trabajar. Cuéntenme, Priscila, ¿cómo es eso de trabajar? Porque yo, no lo conozco, no sé bien. ¿Cómo es estar en el consejo de chicos y de chicas de Barracas? ¿Vos sos vos? ¿Sos de Barracas? Sí, que comience Ámbar primero, ¿no? Ámbar, te están mandando al frente, Ámbar. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? ¿Vos sos estás en el consejo de niños y niñas? Sí. ¿Y sos consejera entonces? Sí. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué hacen? Contame un poco lo que hacen. Hacemos, nos dividimos en grupos. Sí. Hacemos de los más chiquitos a los consejeros y los más grandes. Bien. Y hacemos como actividades que los profes nos hicieron elegir uno, dos nos dejaron elegir. Y esos dos los tenemos que empezar entre semanas, que ya no estábamos empezando. Bien, primera pregunta. ¿Estaban de acuerdo para elegir? ¿Hubo consenso o había desacuerdo? ¿Hubo que votar? ¿Cómo fue la elección esa? Tuvimos que votar todo lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, estaba yoga, arte, básquet y teatro. Bien, y hubo que tomar decisiones. ¿Los que pierden cuando se vota, se quedan enojados o enojadas? No, porque votamos lo que nosotros queríamos. lo que quisieran. Está bien. Bien. De esas cuatro cosas. Sí, que Lautaro, ¿vos sos consejero? Sí. ¿Sí o no? Sí. Contame un poco, ¿cómo es la experiencia de ser consejero? ¿Vos llegaste ahí y te hiciste consejero? ¿Primero no te decidías? ¿Te invitaron a participar y fuiste? ¿O cómo fue? ¿Fue obligatorio? ¿Cómo fue eso? Contame. Obligatorio. No, mi mamá me envió. ¿Tu mamá te mandó? ¿Y vos sabías a qué te mandaba? No, yo solo quería ir porque pensé que después iba a ir al McDonald's. Bien, él dijo, bueno, esto parece que está bueno. ¿Quién más? Priscila, vos, ¿cómo llegaste? Había un cartelito en la escuela, ¿cómo te enteras de esto? Porque no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Yo ahora estoy acordándome una cosa, que a mi hija sí le dieron un volante. Pregúntame de vuelta la pregunta, no entendí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te enteraste de que existía el Consejo de Niñas y Niñas de Barracas? Porque mi mamá buscó en internet. Ah, mira, entonces se puede buscar en internet. Y así que si mi hermano decidía ir, yo decidía ir. Van en combo, está bien. Sí, en combo vamos. Ámbar, ¿y vos cómo te enteraste? Estábamos caminando por la calle, había un cartel en la puerta y mi mamá dijo, ¿quieren ir? Hay como chicos que se reúnen por grupo, porque ella ya sabía. Y entonces ella nos dijo si queríamos ir y nosotros dijimos sí. Bien, bien. Entonces había carteles por el barrio, se puede buscar en internet. Y yo ya les cuento que me acordé que a mi hija le dieron un volantito en la puerta de la escuela para ver si quería participar, pero a partir de tercer grado, me parece. ¿A partir de qué grado pueden participar los chicos? ¿Desde primero? Desde cuarto. Desde cuarto. Ah, cuarto, está bien. Bien, bien, en el... ¿Qué cosa? Ay, de tercero, porque venís en el combo. ¿Sería? Sí. Bien. Entonces, los consejeros de Barracas iniciaron un proyecto, ¿se llama? Sí. ¿Cuál es este proyecto? Club de Chicos. El Club de Chicos es el programa. ¿Y el proyecto que pusieron en marcha tenía que ver con...? La plaza cerquita. ¿Cómo es la plaza cerquita? Es como que hay juegos que no nos gusta y queremos que pongan otro juego más. ¿En qué plaza estaban pensando? ¿Se acuerdan suena el nombre? La plaza Díaz Vélez. Vélez. Ok, bien, esa está cerca del lugar, claro, ahí me apunta uno de los promotores, está cerca del lugar donde ustedes se reúnen. Esa plaza, ¿qué onda esa plaza? ¿Quién me la describe? Y yo. Dale. Y un poquito más o menos aburrida. Aburrida. Sí, queremos que haya cancha de fútbol. Sí, cancha de fútbol. Y también que dijo mi hermano que haya baños, así me hagan pipí en la arena. Bien. Y también que haya como una cancha para patín y no me acuerdo. Que siga Ámbar. Actualmente Ámbar, ¿qué tiene esa plaza? ¿Qué sí tiene? Tiene como cosas para jugar, como los toboganes que están bien. Algunas cosas están rotas, como las hamacas, y hay juegos que le faltan terminar. ¿Cómo es que le faltan terminar? O sea, como que están rotos y no tienen nada. Solo ahí había, sacamos fotos y había un palo sin nada. Solo estaba el palo ahí en el medio de la plaza. Ah, ¿alguna vez fue algo, pero ya después de que se rompió? Bien. Ahí me cuenta Ámbar, fueron a sacar fotos. ¿Cómo es el proceso de esto? Ustedes... Porque había cosas que no nos gustaban. Lo que dijo. Había cosas que no le gustaban, pero sacaron fotos. Sí. Para poder después trabajar en el grupo. Sí, contame. Después ahí al lado que pusimos fotos y después regalábamos y después dábamos cajitas para que nos ayuden a poner algo en la plaza. Bien. Marcos, ¿era? Uh-huh. Bien. ¿Qué vas a decir? Que en la plaza hay cosas que no nos gustan para que nos lastimemos. Por ejemplo, ¿me tirás un ejemplo para que me dé cuenta de qué me estás hablando? Piedras. Piedras. Ramas. Uh-huh. Y palos de electricidad. Y palos de electricidad. Bien, cosas que los adultos responsables de un espacio público deberían haberse dado cuenta, pero que no se habían dado cuenta. No habían visto los palos de electricidad o las ramas y las piedras, ¿no? Yo sí. ¿Vos las habías visto? Sí, porque cuando yo salía de la escuela había piedras y ahí nos podíamos lastimar y raspar. Bien, le cuento a los oyentes, las oyentes, que acá tenemos parte del proceso de esto, de los consejeros y las consejeras. Están las fotos de la plaza. Por ejemplo, están las fotos de las plazas y después hay algunas carteles. Dice el espacio vacío. En ese espacio vacío pensamos que haya un tobogán. Y lo pensaron en grupo también. ¿Trabajan en grupo, Ámbar, cuando se juntan? Sí. Bien. André, Morena y Tamara pensaron que hay espacios vacíos que se podrían aprovechar. Claro, está muy vacía esta plaza. Esta plaza parece que no la terminaron, ¿no? ¿Quedó a medio camino? Sí. Y el lugar ocupado. Este no tiene que estar, es un lugar público. Bien, hay un lugar que en realidad hay una persona que terminó ocupando ese lugar. Las fotos son muy claras, qué lástima que la radio no se ve, pero en realidad está en muy mal estado de conservación el espacio público. Acá están los cables de un poste de luz sin la tapa abiertos. Esto es lo que decías, Priscila, que podía ser muy peligroso, ¿no? Y también las piedras. Al micrófono, Priscila. También las piedras que están atrás del palo. Bien, y todo claro, unas piedras medio puntudas. Bien, hay basura que no se juntó, hay un montón para hacer, me están dando una foto de caca de perro. ¿Quién sacó esta foto? Oh. Guácala, ¿no? Porque no hay un lugar, el canil debería estar, el lugar para los perros, que no puede ser el mismo lugar que están los perros. Ahí donde hacen los perros, pero necesitan un patio de perros donde está cerca de mi casa. Bien. Un espacio que tenga que, una plaza, que convive en distintos actores del barrio, ¿no? Los chicos, las chicas, la gente que tiene perros. ¿Quién más va a la plaza? Chicos y chicas, las personas que tienen perros, ¿quién más puede ir a la plaza por ahí? Yo tengo perro. ¿Va otra gente a la plaza aparte de los niños y las niñas o nadie más? Sí, los abuelos pueden y ser. También los padres, primos. Bien, entonces ese espacio público hay que pensarlo en clave de las necesidades de todos esos grupos. Es un ejercicio importante pensar. ¿Qué hacemos? Los perros existen, pero tienen que estar en algún lugar adecuado. Y si es una plaza que tiene juegos, es que está pensada para chicos. Pero si los juegos están en tal mal estado y hay tan poquitos. ¿Y los juegos están adaptados a la edad, Ámbar? ¿Son para qué edad serán estos juegos? Para los chicos o para que juguemos, nos divertamos. Pero pregunto si para qué edad, ponele, ¿qué te imaginas? ¿Para chicos muy chiquitos o más grandes? Para chicos más grandes, porque los chiquitos se podían lastimar. ¿Y en la plaza? Porque yo no veo toda la plaza con las fotos. ¿Están contemplados los chicos más chiquitos y los chicos más grandes o faltan una propuesta para los más peque o no? Falta para una propuesta para los peques. Bien, no hay juegos para chicos. Ámbar, una vez que elaboran todo este proceso de definir que quieren hablar sobre eso y hacer propuestas concretas desde el Consejo de Barracas sobre la plaza, sacan las fotos, hacen las propuestas en grupo, ¿cómo sigue el proceso? ¿Quién tendría que escuchar esto? ¿Alguien escucha esto? Yo no escucho nada porque no tengo micrófono. No, si alguien del gobierno de la ciudad, por ejemplo, ustedes pueden llevarle esto como propuesta concreta que estuvieron elaborando en el Consejo de Barracas y que los escuchen. Sí. ¿Cómo sería, Priscila? Como que sería que lo llevemos a la plaza y lo colgamos para que... Más cerquita, ahí va. Podemos ir a la plaza y poner las fotos y los que van las letras ahí en la foto para que lean y que nos ayuden a construir. Bien, eso es un paso estratégico, ¿no? Que la comunidad se entere esto que están pensando para no estar tan solos y tan solas. Abrir esta propuesta para que la comunidad se haga cargo. ¿Qué otra cosa se puede hacer, Ámbar? Podemos que toda la gente los escuche con las cajitas que le dimos y todo lo que hicimos para que vean que la plaza no está bien. Y lo pueden escuchar también los de gobierno, la Reta, que esos que tienen, claro, la responsabilidad, la obligación y los recursos para poder hacer que esta propuesta sea realidad, porque aparte está en muy mal estado esta plaza. Se nos vino la tanda encima, ahora vamos a seguir, vamos a escuchar la tanda de Radiográfica y después seguimos charlando con los chicos y las chicas, consejeros de Barracas y de La Boca. Chao. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agu Fumigaciones SRL. La empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad. En Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Bar Cooperativo, lo de Néstor. Volvemos porque nunca nos fuimos. En San Telmo, Bolívar 548. Lo de Néstor. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica. Especiales. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Estoy en plena, casi una mesa de trabajo tenemos. Se quedó Ámbar contándome algo de las cajitas, que yo no entendía bien de qué se tratan, y ahí me contaba, ¿no? En esto de amplificar la propuesta, la demanda, a la comunidad, un ejercicio, un trabajo que se llama Caminata en Voz Alta a partir de la cajita. Y acá, ¿estas cosas estaban en la caja, Ámbar? Sí. Voy a leer algunas en voz alta, ¿qué te parece? Dice, queremos que haya un tobogán en la plaza. Hay que poner unos arcos de fútbol en la plaza para jugar. Estas cosas que estoy leyendo, ¿cómo surgieron en los trabajos en grupo? Sí. Más cerquita. Agarra el micrófono, sácatelo. Ahí va. Sí. Bien, iban proponiendo qué le faltaba a esa plaza. Queremos que haya techo para que no se moje la arena. Queremos que haya una calecita en la plaza. ¿Hay lugar? Sí. Sí, hay mucho pasto. Podría haber, entonces. Hay mucho en paz. Las esquinas, más que nada. Ajá, bien. Queremos que no estén rotos los juegos de la plaza. Esto que contabas, que hay un palo que no sabemos qué fue, alguna vez fue algo y no ves más. ¿Y qué otro juego está roto? Las hamacas, me dijiste, ¿no, Ámbar? Sí. Bien. Nos gustaría que haya tobogán y hamacas para grandes. ¿Las que hay son solo de bebés, Priscila? ¿Las hamacas y los toboganes que hay son solo para bebés? Sí. ¿Querés hamacas para grandes? Uh-huh. Bien. Queremos que no haya peligros como cables y vidrios. Acá está la foto re clarita del tema de los cables. Eso es un problema grave que debería Espacio Público estar corrigiendo de manera urgente, porque es un peligro. Queremos que no estén rotos los juegos de la plaza. Queremos mesas para comer y tomar mate. ¿No hay dónde sentarse para compartir así una merienda? Hay bancos, pero para que tomen los grandes y para que hagan lo que quieran, no hay. No hay. Para estar más tiempo, ¿no? En la plaza, aprovechando, sí. Porque las casas son chiquitas y hace calor y uno tiene ganas de estar al aire libre. Queremos mesas para comer y tomar mate, eso se repite, ¿eh? Queremos toboganes, sub y baja y hamacas. ¿No hay sub y baja? No. No hay sub y baja. Queremos, está bueno el sub y baja, ¿viste? Porque te tenés que hacer amigos con el sub y baja, porque solo te reaburrís. Necesitas que el otro te dé bolilla. Entonces es una buena manera de hablar con otras personas. Queremos asientos para sentarnos. Queremos toboganes y cancha de fútbol. Queremos baños para que no se haga pis en la arena, ¿no? ¿El baño? Fue el Lauti. ¿Fuiste vos la propuesta? Es cierto, ¿no? Porque si estás muchas horas en la plaza, ¿qué hacemos? ¿Cómo te aguantás? ¿Te llevas pañales? En el arbolito. ¿Y las chicas? En el pasto. Acércate al micrófono. No, porque si no tienen que llevar pañales. Claro, mejor que haya, claro, baños públicos, ¿no? Unos calzones extras. Unos calzones extras. Queremos que haya que no haya cables con electricidad peligrosos. ¿Cómo se llamaba la plaza? En la plaza Yape. ¿Y cómo la conocen ustedes? ¿Cómo la plaza? La plaza de Jorge. Bueno, ¿por qué la plaza? Bueno, la plaza de Jorge, si nos están escuchando, vayan a poner una tapa porque los cables están ahí a la vista y son un peligro. Queremos que haya tachos de basura. ¿No hay tachos de basura, Ámbar? No. Hay pocos. Pero no hay como para poner, por ejemplo, si vos estás en un banco, vos tenés que ir caminando, por ejemplo, hasta la esquina de allá. Claro, claro. Tiene que estar ubicado de manera estratégica para que entonces se pueda tirar ahí, que los palos tengan aros para embocar la pelota. Queremos asientos, queremos que haya tachos para que no se moje la arena, techo, perdón, ya algunos son repetidos. Bien, una caminata en voz alta. ¿Ustedes qué, iba pasando a la gente y le daban papelitos de estos o la gente, cómo era? ¿La gente miraba las fotos? ¿Cómo fue eso? No sé. ¿Quién estuvo? Yo no estuve. Ah, te la perdiste. Hiciste las propuestas y después no pudiste. ¿Vos, Ámbar, estuviste? Porque no, me fui. ¿Priscila estuvo? Ah, papá. Sí, estuvo Priscila. Chan. ¿En qué? En la caminata en voz alta, para. Sí. ¿Cómo fue la caminata en voz alta? Fue bien. Encontramos un señor y le dimos que. Y él abrió la caja y dijo. Y ahí leyó que queríamos cancha de fútbol. Y después le dio plata al señor. ¿La gente lo tomaba bien o lo tomaba mal? Lo tomaba bien, estaban pensando y lo tomaron bien. Ahí. Interesante, entonces los chicos y las chicas tienen cosas para proponer, para decir, para opinar, y los adultos tienen que empezar a escuchar. Está bueno ayudarlos con la cajita, como para ponerle onda, porque al principio se quedan medio sorprendidas las personas grandes, ¿no? Sí. No saben. Bueno, vamos a hablar con los compañeros y compañeras consejeros de La Boca. ¿Quiénes son? Levanten la mano, a ver. Ah, son mayoría hoy, puede ser. Y estamos de locales acá, está bien. Bien, consejeros de La Boca, ¿qué estuvieron trabajando, proponiendo, pidiendo? Contame. Estuvimos trabajando con la Plaza de Noche. La Plaza de Noche. Y los Defensores de Recreo. Dos propuestas. Sí. La Plaza de Noche y los Defensores de Recreo. ¿Por cuál empezamos para que me cuenten? Por la Plaza de Noche. A ver, ¿de qué se trata? Es que nosotros queremos que... Nosotros queremos que en la noche, porque siempre cierran las plazas, y para que nos sigamos divirtiendo, que estén abiertas. Bien, que pueda ser un espacio público accesible. Sí, todo el día. Todo el día, bien. Y que haya de seguridad para que no nos pase nada. Bien, porque hay gente que dejaba de ir a la noche a la plaza también por una cuestión de seguridad. Bien, ¿y cómo organizaron ese proyecto? ¿Me querés contar un poco? ¿A quién se le ocurrió la idea de la plaza de noche? En grupo. Surgió en grupo, pero las tuvieron que votarlas. ¿Había otras ideas? No. No, era esa la idea. ¿Y cómo la empezaron a trabajar? ¿Alguien se acuerda? ¿Hay muchas plazas acá en La Boca? Sí, algunas. ¿Hay algunas? ¿Todas se cierran? La Irala sí se cierra. La Irala se cierra. Ah, sí, está toda enrejada y se cierra. Uh-huh. También me parece que la una plaza que está lejos, que también se cierra, la Colombia también. La Colombia también, está enrejada y se cierra. Bien. Sí. La Mateu no, me parece. La Mateu no tiene rejas. No tiene rejas todavía. Bien. ¿Y cómo sería lo de la seguridad la noche en la plaza? ¿Quién haría ese trabajo? ¿Quién sería que tiene que hacer eso? Lo de seguridad. ¿Y cómo sería una persona de seguridad para una plaza? No sé, lo estoy preguntando, pienso. ¿Sería un policía tradicional? No sé, puede ser, no lo sé. Priscila está copada escuchando la radio por los auriculares. ¿Te se escucha bien, Pri? Sí, genial. ¿Pensaron cómo sería la seguridad la noche en la plaza? No. No pensaron. Tendría que ser alguien que tenga cierta afinidad con los niños y las niñas, ¿no? Si van a ser las personas que quieren usarlo, ¿o no? No. ¿No? ¿Quiénes usarían la plaza la noche? Nosotros. Ustedes. Entonces tendría que ser alguna persona grande que se lleve bien con los chicos y las chicas, o tendría que ser alguien que se lleve mal. Sí. Ah. Pero tiene que ir con una autoridad, tiene que ir con un adulto siempre a la plaza de noche. Los chicos y las chicas tienen que ir con un adulto, no se puede ir solos a la plaza. No. Bien, ¿en qué temporada se usará más la plaza de noche? En verano. Bien, porque se usa, la Plaza Mateu está llena la noche en verano, sí, porque hace mucho calor en las casas, se usa. Bien. Bien, ¿y el otro proyecto que tenían cuál era? Defensores del Recreo. Defensores del Recreo. ¿Y eso qué es? Es un proyecto que estuvimos trabajando, lo del club de chicos, para que no nos saque los recreos. ¿Quién le saca? ¿Quiénes son los ladrones de recreo? ¿Qué es eso? Algunos le dicen así, ladrones de recreo, porque las maestras a veces, cuando nos portamos mal o no hacemos la tarea o hacemos pruebas, nos dejan sin recreos. Y dejar sin recreo aparece muchas veces como un, entre comillas, castigo por algo, ¿no? Sí. Y nosotros cada año ponemos una placa en cada escuela para los que sí respetan los recreos. ¿Cómo es la placa? De bronce. De bronce. Sí. ¿Y ustedes qué son, los defensores del recreo? Sí. Sí. Una brigada de defensores del recreo. Yo que voy recorriendo escuelas tengo muchas, en la cabeza se me empiezan a ocurrir maestras que sí, o maestros que entienden que destacar el recreo. ¿Y por qué esto no puede ser que saquen las maestras el recreo? ¿Ustedes cuáles son los argumentos? ¿Qué le dicen? Algunas veces por hacer más tarea. Está bien, pero ¿por qué no se los puede sacar la maestra? Porque es un derecho. Ah, ¿cómo es eso? Oh, sí, no, no. Perdón, ¿cómo es un derecho? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un derecho? ¿El recreo es un derecho? Sí. Bien, ¿por qué? Los niños tienen derecho a jugar. Bien, ahí está. El derecho a jugar, que figura, ¿viste? En la lista de los derechos de los chicos y las chicas, pero un derecho raro. Parece que, en general, como hay tantos derechos que cumplir que no se cumplen, ese queda como a la cola y nunca se le da mucha bolilla, pero es importante, ¿no? Sí. Y la plaza tiene que ver con el derecho a jugar también. Sí. Sí. O sea, que es un derecho que tiene que tener algunos lugares para que se pueda hacer, porque si no, ¿dónde se puede hacer ejercicio y uso de ese derecho? ¿En la plaza? ¿En el recreo de la escuela? ¿Hay lugares en el barrio para hacer uso del derecho, o sea, para poder hacer efectivo el derecho de los chicos y las chicas a jugar? Sí. ¿A dónde? En la plaza. ¿La plaza? En el recreo. ¿Sí? ¿Qué otro lugar? Vieron que no hay tantos lugares para que este derecho sea cumplido. ¿Qué otro lugar hay en el barrio? Si ustedes están el fin de semana y quieren jugar, pueden ir a la plaza. ¿Si llueve? ¿En la casa? ¿En la casa? ¿Todos los chicos y las chicas tienen lugar en la casa para jugar? No. No. No. Ah, ¿se puede jugar a cosas que no ocupen tanto lugar? Sí. Sí, también. O sea que también hay que tener el tiempo y que te dejen jugar aunque tengas lugar chiquito. Ahora, si vos te querés encontrar con amigos o con amigas, en tu casa no hay lugar y llueve, ¿a dónde vamos en el barrio? Ahí escuché algo. Al shopping. Pero empieza a aparecer una variable y es que hay que pagar. Hay lugares que son de acceso libre, que todos los chicos y las chicas pueden ir, y hay otros lugares que hay que empezar a tener dinero para ir. Entonces se resuelven en el mercado, no como un derecho. Ya no es lo mismo, ¿no? Hay pocos lugares en en la ciudad de Buenos Aires en general, no hay tantos lugares para jugar. Sí, habría que pensar de crear más espacios de juego, ¿o no? Queremos también hablar de otro proyecto que nos olvidamos de decir, que se llama de los cumpleaños públicos. Ah, está bueno porque tiene que ver con esto de resolver en el mercado tan difícil. ¿Cómo es eso de los cumpleaños públicos? Porque hay chicos que no pueden tener su cumpleaños y nosotros lo queremos hacer así entre todos. Y nosotros, en cuanto termina la escuela de vacaciones de invierno y después vacaciones de verano, siempre hacemos los cumpleaños de todos, de los que festejaron en principio de año y después en fin de año. Muy interesante. Vamos a seguir charlando sobre esto que me interesa, ¿eh? Mm. Escuchamos un poquito de música y seguimos charlando con los chicos y las chicas de Ciudad Amiga, consejeros, niños y niñas que tienen propuestas para hacernos a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Solo los chicos están solos. último tramo de este Hora Libre en el Barrio y charlando con los consejeros de los el Consejo de Chicos y Chicas, un espacio para articular las voces, para delinear algunas demandas y algunas propuestas para ver cómo se solucionan o si hay posibilidad de que algo de esto cambie. Los del recreo lograron que un director firme un compromiso, ¿no? Sí. Para que sea respetado el derecho al tiempo libre. Sí. Bien, eso es un camino en esto de la democracia participativa y la posibilidad de que se escuchen algunas demandas. Cuéntenme rápido, la noche de los chicos y las chicas, ¿qué es eso? Es cuando salimos de noche a lugares para jugar. ¿Jugar por jugar? ¿Todos los clubes, todos los consejos salen ese mismo día? ¿Es en octubre? ¿Cuándo es? Sí, es una vez al año. ¿Una vez al año? ¿Tienen la fecha? No. ¿Y qué se hace? ¿Adentro de las escuelas, afuera, en la calle? Afuera. En diferentes lugares. Ah, en diferentes lugares. ¿Y cómo nos vamos a enterar? ¿Podemos convocar a chicos y chicas de cualquier lado o solo ustedes pueden ir? Los que van al club de chicos. ¿Hay nadie más puede ir? ¿Es cerrado? La idea es que se convierta en política pública, pero estamos luchando por eso. Lo sumo a la agenda, entonces. Es una propuesta de política pública para niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires. Estaría re bueno, como la noche de los museos, me imaginé. Claro. Abierto a la comunidad, con recurso, espacio. Un espacio donde se pueda poner a la vista de toda la gente que jugar es un derecho y también mostrar distintas formas de juego, juguetes, estaría buenísimo, me gusta la idea. Yo me puedo sumar a promocionar esta demanda. El 27 de octubre. 27 de octubre, entonces, la noche de los chicos y las chicas, que debería ser una política pública para la Ciudad de Buenos Aires, sería muy interesante. Alguna vez esta ciudad supo ser pionera en relación a los derechos de las chicas y las chicas y los chicos con la ley 114. Después, bueno, ahí estamos tratando de que esa experiencia no se pierda, porque somos muchos quienes estamos en torno de construir esto. ¿Qué queda por decir? ¿Me estoy olvidando de algo importante? Acá, decime. ¿Me olvido de algo? ¿Ya estuviste alguna vez en la noche de los chicos y las chicas? No. Nunca. Va a ser tu primera vez. ¿Quién estuvo alguna vez? Yo. ¿Vos estuviste? ¿Qué onda? Todo bien, está muy bien. Está muy bien. Sí. ¿Vos lo recomendás como experiencia? Sí. Bien, entonces hay que contarle a la gente que nos tenemos que sumar a pedir que esto empiece a tener más volumen, ¿no? Que se sepa más y que se abra. Se abra y sea parte de lo que pueden hacer los chicos y las chicas. ¿Vos estuviste alguna vez, Priscila? Nunca. ¿Y ustedes? No. Bueno, me van a contar después o por ahí puedo ir a hacer algunos audios, alguno de los lugares donde sea, para poder seguir difundiendo esta iniciativa. Y después terminamos todos en una cancha de fútbol. Ah, ¿terminan todos juntos? Todos juntos reunidos en una cancha de fútbol a la noche, a oscuras, con linterna. Uy, acá me están apuntando. Yo le digo a la gente, se me va el programa. Quedan todos juntos en todos los lugares, se confluyen en una cancha de fútbol a oscuras con linternas. Eso está divertida la cosa, ¿eh? Uh-huh. Bien. Me gusta la propuesta, vamos a seguir estando en contacto seguramente. Se nos está yendo el programa. Muchas gracias por compartir esta experiencia de ejercicio concreto de los derechos de los chicos y las chicas. Existe en esta ciudad un programa que se llama Ciudad Amiga, donde los consejeros y las chicas y las chicas están pensando qué le falta a la ciudad, qué cosas no se están viendo, qué estaría bueno que haya desde la mirada y en primera persona de niños y niñas. Hay un correo del programa para poder contactarse, que es ciudadamiga@gmail.com, ciudadamiga@gmail.com, para poder entrar en contacto con alguno de estos espacios, conocer cuáles son estas propuestas y sumarse sobre todo a difundirlas, ¿no? Porque las están trabajando, están buenas las iniciativas, pero deberían tener más posibilidad de llegada a quienes deberían hacerse cargo de que algo de esto cambie, se solucione. Ojalá lo de la plaza lo puedan tomar, ¿eh? Sigan con lo de la plaza, porque la verdad que es un espacio que debe estar al servicio de que se cumpla este derecho de los chicos y las chicas, y aparte hay cosas peligrosas y estaría buenísimo que les vaya bien con lo de la plaza. Si le va bien, ¿me van a contar para que yo cuente? Sí. Sí. Genial, espero que me vayan contando cosas, ¿sí? Cada viernes estamos acá, entonces, escuchando a los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, desde las experiencias y la voz propia que cada uno va ahí animándose. Esta fue la primera vez que hablaron, ¿todo fue la primera vez que hablaron en radio hoy? Ah, vos fue la segunda, menos mal. ¿La tuya fue la primera, Priscila? Primera. Bien, la primera vez cuesta, pero después la cosa va mejorando y se van a animar a hablar más. Igual pudieron contar todo, ¿cierto? ¿No me quedó nada para contar? Sí. No. Listo, entonces muchas gracias por compartir este Hora Libre en el Barrio con nosotros. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por haber sido parte de esta experiencia. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Yeah.